Revolución de octubre de 1944. En el año 1931 fue electo presidente de la República el candidato Jorge Ubico. Gobernó hasta el 1 de julio de 1944, cuando renunció a causa de crecientes protestas de los ciudadanos. El sucesor de Ubico fue Federico Ponce Baides. El 20 de octubre de ese mismo año, cuando ya se había iniciado un movimiento revolucionario civil y militar llamado Revolución de Octubre, el ejército derrocó a Ponce Baides. Lo sustituyó un triunvirato compuesto por Jorge Toriello, Jacobo Arbenz y Francisco Javier Arana. El triunvirato convocó a una asamblea nacional que decretó una nueva constitución política. En el mes de diciembre de 1944, el triunvirato convocó a elecciones generales en las cuales fue electo presidente el candidato Juan José Arévalo, quien comenzó a gobernar a partir del 15 de marzo del año 1945. La nueva constitución declaraba que Guatemala es una república libre, soberana e independiente, organizada con el fin primordial de asegurar a sus habitantes el goce de la libertad, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. La nueva ley constitucional incluyó preceptos sobre salario mínimo, tiempo de trabajo, sindicalización, seguridad social y servicio civil, y otorgó el derecho de libre sindicalización, el derecho de huelga y el derecho de los ciudadanos a organizarse en partidos políticos. La nueva ley constitucional también otorgó el derecho a la propiedad privada, pero en función social, y prohibió los latifundios, autorizó la expropiación en función de utilidad pública o interés social y le otorgó autonomía a la Universidad de San Carlos y a las municipalidades. También prohibió el funcionamiento de instituciones monásticas y de instituciones políticas internacionales o extranjeras. Algunas de las instituciones creadas durante el gobierno de Arévalo fueron el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Banco de Guatemala, el Instituto Indigenista Nacional, el Instituto Agropecuario Nacional, la Empresa Guatemalteca de Aviación, el Instituto de Antropología e Historia y el Instituto de Fomento de la Producción. Algunas de las leyes que durante el gobierno de Arévalo decretó el Congreso de la República fueron la Ley de Titulación Supletoria de Propiedad de Tierras, la Ley de Colegiación Obligatoria de quienes ejercían profesiones universitarias, una nueva ley monetaria y bancaria, una ley que autorizaba clausurar órganos periodísticos, impresos o radiofónicos, la Ley Constitutiva del Ejército de la Revolución, la Ley de Fomento Industrial, la Ley de Desarrollo Industrial, el Código de Trabajo, la Ley de Bancos de Ahorro y Préstamo, la Ley de Arrendamiento Forzoso, la Ley de Cooperativas y la Ley de Aviación Civil. El sucesor de Arévalo fue Jacobo Arbenz Guzmán, quien gobernó a partir del 15 de marzo del año 1951. Durante el gobierno de Arbenz fue emitido el Decreto 900 o Ley de Reforma Agraria, la cual autorizaba expropiar tierras para repartirlas entre campesinos. En el año 1954, el presidente Arbenz denunció públicamente que el presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza García, y Miguel Idígoras Fuentes, ex candidato presidencial, y Carlos Castillo Armas, intentaban derrocarlo con la cooperación del gobierno de Estados Unidos de América. También solicitó convocar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para defender al país. El Comité de la Paz de la Organización de Estados Americanos creó una comisión para investigar los sucesos políticos denunciados por el presidente Arbenz. El 18 de junio del año 1954, un grupo de guatemaltecos rebeldes que, con la cooperación del gobierno de Estados Unidos de América, se había organizado desde Honduras y cuyo líder era el militar Carlos Castillo Armas, ingresó a Guatemala con el propósito de derrocar al gobierno de Arbenz. El 27 de junio de ese mismo año, Arbenz renunció y se asiló en México. Terminaba así el segundo gobierno de la Revolución de Octubre. Y con fe me arrodillo a rezar.